Buenos días, tardes, noches, amigos de otakongames.com. Bienvenidos una semana más a nuestro encuentro de los domingos lunes. ¿Qué tal, Sara? Bien. Pues yo también muy bien. A mi derecha, como siempre, Sara en el foro La Diastur. Y bueno, yo soy José. ¿Qué tenemos como sumario esta semana, Sara? Bueno, esta semana repasaremos un poco las noticias, así, de estos últimos días. Luego haremos nuestra rajada semanal, que no podremos vivir sin ella. Y finalmente tendremos una pequeña sesión de monoconsolas. Esta semana notaréis la ausencia de Antonio, que teníamos ya preparada su sección. Iba a versar sobre el esperadísimo y entrañable Marvel vs. Capcom 3, pero por mi culpa no puede estar hoy aquí. Oh. Es que yo con Antonio quedo unos días antes y grabo la sección, y esta semana había quedado con él, pero por problemas familiares graves que no vienen al caso, no pude acudir a mi cita. ¡Vaya hombre! ¡Íbamos a hablar del Marvel! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, pues desde aquí me disculpo con todos vosotros y con él. La semana que viene, si todo marcha bien, que seguro que sí, pues tendremos a Antonio comentándonos qué le pareció lo último de Capcom. Sí, hombre, sí, para la semana que viene, no pasa nada. Y más avisos para navegantes antes de comenzar a hablar, que hoy son varios. Muchos hoy. Sara, creo que te corresponde disculparte por nuestra ausencia la semana anterior. Porque no hubo podcast la semana pasada, ¿verdad? Exacto. Bueno, digamos que sí, fue culpa mía por grave enfermedad. Bueno, grave no, pero estuve malita. Muy bien. Tenía fiebre. Y no pudimos... No estaba. Y tú estabas recuperando de Tobía también. Sí, nos pilló ahí la gripe por banda. Ya. Otro comentario es que, como podéis ver, después de un tiempo con un diseño bastante feote, cambiamos el diseño de la página y creo que así es mucho más amigable. Esperamos que os guste. Sí. Si no, podéis decirlo. En las próximas semanas puede sufrir alguna leve modificación de aspecto, tipo fondo, logo, cosas así, pero bueno, en principio la estructura y el diseño va a ser así hasta el fin de los días, yo creo ya. El espíritu es el mismo. Sí. El espíritu es el mismo, la esencia. Sí. Pues eso, nuevo diseño. Esperemos que os guste a todos. Los que hayáis entrado, pues comentarnos por Twitter, en la misma página o en Facebook, lo que os pareció. Y a los que no hayáis entrado, os animamos a que os deis una vuelta y conozcáis las habilidades de nuestro nuevo aspecto. Sí. Más cosas. Pues ya que estamos hablando de novedades, pues desde aquí dar la bienvenida a Marc Astur. Ah, sí, cierto. Un nuevo miembro de la familia que llegó con muchos nuevos aportes y sí, trabajando duro. Y en su primera aportación ha sido un artículo, análisis o opinión, o como lo queráis llamar, sobre la hermandad de Assassin's Creed. Muy así, interesante. Muy ameno, así se lee en un momento y da una idea de lo que le pareció a él el juego, ¿no? Yo no sé qué decir porque yo Assassin's Creed es una saga que no la toco ni con un metro, pero bueno, tiene muchos fans y... Yeah. ¿A ti te gusta, Sara? Bueno, Sara jugó a un Assassin's Creed. ¡Es verdad! Al mejor de la saga. Sí, yo solo jugué a la DS, sí. Muy bien, una opinión muy formada. Exacto, yo podría hablar mucho de Assassin's Creed. Y ya que seguimos con... hablando de artículos, también comentar desde aquí que muchas felicidades a Danubio64, un miembro de Otakon Games, que también se estrenó con un artículo sobre Oblivion y fue lo más visto durante bastante ¿sí? tiempo en la página. Así que felicidades, y que no se haya leído el artículo de Oblivion, pues que lo busque por la página, que ahí lo encuentra. Y... Y bueno, yo creo que solo quedan dos avisos, uno menos Esta importante. semana he sembrado, Sí, ¿eh? hoy traigo aquí una lista de Ya. cosas y otro más. Pues este aviso ya lo sabe la gente de Otacon Games y ahora se lo comentamos aquí a todos nuestros oyentes, que aunque a ellos no les afecte especialmente, pues sí que lo deben saber. Y es que yo hasta hoy es mi último día. Oh, vamos a hacer una fiesta. Sí, era el coordinador de Otakon Games, quien no quien mandaba, porque aquí no manda nadie, pero quien organizaba un poco a la gente que escribe, quien respondía a vuestras preguntas, quien planeaba un poco cómo iban las cosas. Lo hice mejor o peor, pero bueno, alguien lo tenía que hacer. Pero me quemé. Entonces, ahora sí. Sufre ese burnout. Sí. Es una cosa que agota mucho, y ahora que cerré el tema del diseño y todas estas cosas que quería, llevaba un tiempo trabajando en ello, pues ahora tomará mi relevo Sara aquí presente. ¡Soy la jefa! ¿Sí? Sí, vais a notar a partir de ahora un claro y notorio empeoramiento. Sí. Sí. Que vas a cambiar la imagen a tonos rosa y salmonete. No, no, simplemente vais a ver cómo todo el rato la página va a ir en picado para abajo. Pero vais a notar muy poco a poco, así que no pasa nada. Vale. Ya verás, voy a llevar esto a la ruina. Yo voy a seguir escribiendo y en Twitter me vais a encontrar a mí, porque el Twitter de Otacon Games ya comenté alguna vez que es mi Twitter personal. Sí, en Facebook estoy yo, pero bueno, es el Facebook de Otacom. Vale, El vale. mío no. El Twitter Bueno, es un poco mío. es mi todo, es mi todo. Y Ya. que me quite el Twitter, primero tiene que matarme. Pasarán al Twitter por encima de mi cadáver. Bueno, la diferencia es que si necesitáis algo de nosotros y escribís a alguno de los mails de la página, que aprovecho a recordarlos, son blog@otacongames.es y otacongames@gmail.com. Pues ahí, a partir de ya, os contestará Sara. Sí. Y cuidadito, que no tengo muy buenas formas. Cuidadito, que es bastante borde, yo no digo nada. Yo no digo nada. Y bueno, lo Oh. último, que quizás sea el aviso más importante de esta semana antes de empezar, que llevamos casi 8 minutos grabando y no hicimos absolutamente nada aún. Bueno, ¿te parece poco importante hablar de mí? No, no. Oh, gracias. Eso me parece clave y capital. Bueno, hay que hacerte un podcast especial cualquier día. ¡Ay, qué bien! Pues en iTunes, si Ah, ahora sí. entráis en la plataforma de la manzana y tecleáis Otacon Games, Sí. veréis que hay dos podcasts de Otacon Games. Hay dos. Madre mía, loco. No hay ni uno ni tres. Entonces, esto, el motivo que iTunes está muy bien para descargar y para buscar cosas, para comprar música y todas estas cosas, está genial, pero para subir cosas y cambiar algo es una cosa imposible, asquerosa y muy desagradable. Uy, pero si Mac es lo mejor, No es lo Apple es mejor, lo es la mejor, a caca. todos nos gusta A mí no Apple. me gusta nada y menos me gusta trabajar con iTunes. Son Yo. gente amable, que sí que es cierto que si te pones en contacto con ellos te responden rápidamente, Sí. pero ahí hay que ser lo menos ingeniero para saber lo que te dicen, porque yo personalmente no lo entiendo. Viva Apple, yo quiero un Mac para entrar en Messenger de 20. Muy útil. Bueno. Yo no, vete a una tienda de Mac. A ver qué compra la gente. ¿Para qué? Quiere el Mac. Bueno, la cuestión es que de alguna forma que aún desconozco se duplicó nuestro podcast. Sí. Entonces, avisamos a la gente que esté suscrita que de momento vamos a, durante los próximos 3-4 podcasts, vamos a subir el podcast a ambos suscripciones. Pero a partir de un tiempo prudencial para que todos os adaptéis, el único podcast que va a ser funcional es el que tiene el icono negro, que es el que se duplicó hace poco. Es decir, que la gente que llevéis suscrita desde hace mucho tiempo, tenéis que cambiaros y quitar la suscripción del podcast con el icono blanco, que es el icono del Biohazard, sobre el fondo blanco y con Otacon Games escrito, y al del icono que tienes negro y el logo de Biohazard en Es azul. azul. Entonces, el azul y negro va a ser el que va a funcionar a partir de ya para siempre, ¿no? Ajá. Y bueno, por fin. Por fin. Por fin da comienzo Otakon Games número 13. Sí. Posiblemente. Sí. Y si no, luego lo corregimos. Sí, Otakon Games número 13. Comenzamos con las noticias. Bueno, comenzaremos con las noticias de este Otakon Games número, efectivamente, 13. Soy el nombre de fortuna. Ya. Bueno, empezamos por un rumor que, ya sabes, los rumores están a la orden del día. Solo os quedan vidilla aquí a las noticias. Ya. Bueno, lo que pasa, a ver, si entráis en la página finmakarov.com, no pasa nada, lo tenéis escrito en la página. Podéis encontrar una cuenta atrás con numerillos, con la fuente típica de Modern Warfare. Oh, Modern Warfare otra vez. Y dices tú, ¿qué es esto? ¿Que para qué hay una cuenta atrás? Pues la cuenta atrás se acaba este miércoles por nuestros avanzados cálculos y coincide. ¿Qué pasa con la GDC, la Game Developers Conference, que se celebra del 28 de febrero al 4 de marzo en San Francisco? Y parece ser que hay rumores de que se puede anunciar Modern Warfare 3. También, a ver, esto no sabemos si es verdad o no, no sabemos quién hizo esta página ni nada, pero bueno, si queréis verla es finmakarov.com. Y si no, también lo podéis buscar en la página de Otakon Games, sí, que sí, tenéis ahí la noticia. Sí. Pues nada, pues que otro Modern Warfare va a llegar, eso lo sabe todo el mundo. Sí, la verdad que no necesitamos que nos hagan muchos anuncios. Pero bueno, oye, pues si anuncian uno, pues dicen, mira, esto va a ser así, va a ser unos hombres ahí con unas metralletas. Ya, a ver qué rumbo toma ahora la saga, que va a estar hecha por otras personillas. Sí. Y veremos hasta cuándo dura, porque ya sabemos que Activision, si algo le gusta, es quemar todo lo que tiene. Ella dice, venga, venga, venga, dinero, dinero, dinero, dinero, venga, vamos a sacar un millón de juegos, venga, venga, venga, iguales todos, y pasa como con Guitar Hero. Guitar Hero, pobre. La gente está muy afectada con el tema de Guitar Hero, yo ando por los foros y eso. Si te ha afectado esto porque nadie lo compraba. Es broma, porque yo tampoco lo compro, no... está bien, pero bueno, tampoco... Pero todos tuvimos un Guitar Hero alguna vez. Sí. O sea que no hace falta uno todas las navidades, ya... Quedó patente nuestra caja, pero yo creo que es una saga que volverá. Hombre. ¿Qué más traes en ahí? Fin, siguiente noticia. Esta vez toca la noticia más leída de la semana, que es relativa, como no, a Play 3 y sus baneos. Y es que... hay una forma de librarse del baneo de Sony. Pero por Dios, no la llevéis a cabo. Que consiste en introducir el ID, bueno, el número de serie, de una consola, de una Play 3 que no esté baneada, pues lo introduces en la tuya y puedes volver a acceder a PlayStation Network en caso de que te hubieran baneado. ¿Qué pasa? No lo hagáis, por Dios, no seáis tan hijo de puta de hacerle eso a un pobre... O por un feliz. Pero bueno, todo el mundo tiene un primo tonto. Ya, sí. Que cae mal al personal. Sí. Y además seguro que luego la vuelven a banear o algo. Así que bueno, en fin. Aquí esto es una moneda doble cara. Y nada, a ver Sony ahora con los baneos. Que empezarán a banear ahí a pobre gente. Es que no hicieron nada. Pero bueno, la culpa... Es que... No sabemos de quién es. Si Sony... ¿De quién, a ver? Del que anduvo robando, que al final, di tú que le bañarán esa cuenta, hará otra, y así nos pasaremos el año. Es que si Sony fuera una compañía decente, cosa que yo dudo enormemente, sí. Porque... Bueno, es manifiesto que no me cae en simpatía. Ajá. Debería cambiar su método de baneo, porque... Por castigar a quien no cumpla con tus normas, sí. te vas a llevar por delante a gente que legal y gente que hace las cosas dentro de tu legalidad. Entonces creo que es muy injusto para ellos que los banees sin haber hecho nada. Ahora bien, ¿tú crees que Sony va a tener esa decencia o va a seguir a lo suyo? No, ¿para qué vamos a tratar con esa decencia un juguete? Ya. Y nada, pues eso, hay que tener cuidado con a ver que nos pida el número de serie por ahí, ni nada raro Sí. que aquí la gente está al despiste, porque hijo de puta los hay. Sí, tu hijo de puta, pegas una patada a una piedra y te salen 1 millón. Nada, hay que Como los chinos. tener mucho cuidado con que nadie te pegue el palo y con todas estas cosas, porque en verdad te pueden joder, pero bien. ¿Y qué más noticias En fin, nos cuentas? ¿quieres otro rumor? Yo te doy otro rumor. Hace tiempo que se ha oído hablar de que Slant Six Games están desarrollando un nuevo Resident Evil. Este Resident Evil se llamaría Raccoon City. Entonces, bueno, se oía hablar y Ya que... hablamos de esto alguna vez, ¿no? Sí, ¿eh? Me suena a mí. Sí, seguramente. El caso es que, bueno, no sé, se están conociendo más cosas sobre este juego que no sabemos si acabará existiendo, que bueno, oye, pues parece que ser que sí, porque si no, porque va a salir detalles de algo que no existe. Sí. Que es de los creadores de Socon. Sí, es cierto, sí. Y nada, bueno, el juego, evidentemente, como dice su título, tendrá lugar en Raccoon y se tratará de una precuela. A mí me encanta volver a la City. Sí, señorito. Pero los personajes no van a ser personajes conocidos de Resident Evil, van a ser nuevos. Y además va a estar muy orientado todo al trabajo en equipo. ¿Y esto en qué plataforma? No se sabe nada todavía. Alguien comentó debajo, yo Sí. no recuerdo quién, fue... Mira, Marcas Marcos. tú, sí. Fue Marcas Tour. Ah, que sí es el rumoreado Resident Evil de PSP. Yo desde aquí... Yo diría que no. No Ahora bien, sé. no, no, yo creo que PSP no va a ser porque PSP está muerta ya oficialmente. Ahora bien, ¿quién dice que no será de NGP? Eso sí que lo veo yo más que probable y más que posible. Porque DDS no va a ser porque ya hay anunciados dos. En consola de sobremesa lo que va a llegar es el 6, que ya Ah, sí. está... No está anunciado, pero bueno, ya Ya, bueno, contar con él en el ya E3. lo dijo el doblador, sí. Sí. En Wii, no, gracias, ya tuvimos bastantes. Y además, estos tipos suelen hacer juegos para portátil y juegos multijugador, así que yo apostaría que sea un título para PSP 2. Muy, muy buena deducción, querido profesor Layton. Sí. Yo, todo lo que sea Resident Evil, yo lo vivo al límite. Bueno, Capcom, como no declaró nada al respecto, no ha dicho nada. Ya. Así que, a ver en qué queda la cosa. Pudiera ser Pudiera ser. que por primera vez en la historia de Resident Evil vayan a ser mejores los juegos secundarios que la saga principal. Pudiera ser que Resident Evil Revelations vaya a ser mejor juego que Resident Evil 5. No lo sé, no lo sé. Yo Tú sabrás. apostaría. Tú eres aquí el experto en la saga. Tampoco experto, pero sí, me gusta. Bueno, nueva noticia. Aquí tenemos que hablar del tráiler, entre los tráilers de toda cinemática que hayas visto en los últimos años. Ya. Estamos hablando, como no, de Death Island. O Death Island en Bueno, inglés. tienes un inglés de Oxford fuera de lo normal, Sí, loco. Death Island. Pues bueno, supongo que todos habréis visto ya Puto tráiler, que es un... Sí. Bueno, hay dos trailers. Pero bueno, Hay dos hay versiones. dos versiones. O sea, eso, Ya. es el mismo trailer, uno para adelante y otro para atrás. Hay que ver primero el que va para atrás y luego el que va para adelante. Porque si no, pierdes un ojo. Muy bien. Ya, porque si hubieran publicado el que va para adelante nada más, hubiera sido otro. Y el de patas, y luego hubiéramos visto el de patas y hubiéramos dicho, Claro que son tontos va estos. para Ahora va a darle la vuelta. atrás. Es un, bueno, alucinante, alucinante. Esto le acaba de dar una pequeña patada a los tres de Jesús War, ¿eh? Cuidadito con lo que Bueno, dices también, no, ¿eh? patada no, pero es porque evidentemente este rollo de cosa trágica, pero con música triste, esto lo inventó Jesse Ware, entonces no es una patada, es un homenaje, digámoslo así. Sí, pero es mucha tela, ¿eh? Sí, sí. Es más, la noticia que vi en cuestión es que el productor de La Momia... ¿Qué película en La Momia? Ya, yo cuando oí que el de La Momia dije yo, Dios, no, ¿eh? Solo hay una película peor. ¿Cuál? Y Escorpión. Era eso, iba a decirte yo un... ¿Qué? Nada, sí. Nada, que lo vio y ya compró los derechos del juego para poder hacer una película de él. A ver... Es increíble que un tráiler ya, yeah, desencadene ya todo esto, porque ya trasciende el mundo de los jugones, ya que todo el mundo está hiperhipeado, ya se va hasta los directores de cine, se compran los derechos, un juego que va a salir todavía, queda unos meses. Y nada, espere, por Dios, a ver qué tal, que no hagan como un chart y si empiezan a meter personajes que no aparecían en el juego y cosas esas. Esta semana salió el director de la película de un chart diciendo que tranquilos, tranquilos. ¿Tranquilos qué? Que él no va a defraudar a los jugadores. Ah, porque a mí que aparezca por ahí el padre y el tío de nadie, que no sale el juego nadie de esos, pero bueno, da igual. Bueno, tampoco tiene por qué hacer Indiana Jones otra vez. Yo Uncharted me dio para atrás en un principio porque se me recordaba a Indiana Jones y no me gustan nada las películas esas. Yo os animo a vosotros, ávidos oyentes y lectores, que probablemente a raíz de esto, esta semana o la que viene, pongamos una especie de reportaje en la página recopilando los trailers de los últimos años que más nos hayan gustado. Entonces os animo a que por Twitter mismamente, pues, o por Facebook, o bueno, en la página directamente, pero por lo menos en Twitter yo garantizo una respuesta más o menos inmediata, que nos digáis cuáles han sido para vosotros los mejores trailers de los últimos tiempos y podremos así incluirlos en... Bueno, en Facebook también ya pondremos una entrada ahí para que la gente pueda contestar debajo. Pues muy bien, ¿qué más noticias nos traes? Bueno, vamos a hablar de Geoff, nuestro amigo Geoff. Hay que hacer un podcast especial para este guaje. Ya, Bueno, después de que... ¿Su rap? Oye, tenéis que verlo, madre mía. Como hizo un... En su casa alguien le grabó y le subió a YouTube, porque él no puede, un vídeo rapeando, metiéndose con Sony ahí. Sí, sí, el chaval, ¿cómo se soltó con los años? Porque cuando salió en la tele la primera vez, el pobre... Bueno, da igual. Pero es una estrella mediática ya, A ver, coméntanos. Bueno, ya habíamos oído hablar que los de Microsoft tenían un rollito con él, que le decían, oye, Geoff, cuando quieras aquí el Windows Phone 7 te lo dejamos para que hagas tú tus cositas. Pues ahora parece ser que Microsoft le estaría pagando los gastos judiciales a Geoff. Bueno, más bien, cuando empezó todo este asunto, él abrió en internet, hizo una petición de donaciones para sus juicios y tal, y al poco lo cerró, y podría haber sido porque Microsoft le dio ahí una cantidad importante de dinero. A ver, esto no se sabe si es verdad, la fuente de donde nos hemos informado es la página geoff.us. Sí, gracias a Orlando 22 por darnos el soplido por Twitter. Sí, y nada, pues yo no diría que no. No diría que no. Pero, ¿y los motivos? Es lo que a mí me... ¿Cuáles pueden ser los motivos? No sé, igual quieren ganarse la simpatía de los fans. No, porque entonces lo dirían. Ya, no lo sé. Igual simplemente para hundir a Sony. O para tocar los cojones también. Sí, yo, exacto. Hay muchas cosas que la gente hace por calentar. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más noticias traes ahí? Que ya te veo con una muy interesante. Parece ser que Sony también, hablamos aquí mucho de Sony, como está muy bien pichada con el 3D, está trabajando con una nueva tecnología basada eso en el 3D que se llama Dual View, que consiste en que dos jugadores podrían estar jugando al mismo juego mirando a la misma pantalla pero con unas gafas que cada uno ve una cosa distinta. Eso depende de cómo te coloques así enfrente a la pantalla, ¿no? Y dices tú, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Sería jugar ahí a pantalla partida. Exacto. De forma exclusiva. Exacto, porque lo de la pantalla partida, eso no gusta. Sí gusta, ¿no? Sí gusta porque tú le echabas el ojo al de al lado. Tú... Bueno, ya, pero... Tú estás jugando ahí un shooter ahí, por ejemplo, al GoldenEye. Sí. Y tú eras un guaje ahí pícaro, porque yo era muy pícaro de pequeño. Entonces tú decías, ¿dónde está este hijo de puta? Voy a echar un ojo. Y más fácil ya imposible lo tenías. Sí, es como los guajes que juegas con ellos ahí al pro. Y para lanzar vas a lanzar un penalti y el guaje tiene la cabeza encima de tus manos, a ver qué vas a hacer. Exacto, es tu niño, sí. Por Dios, por lo menos usa el rabillo del ojo. Ese guaje fui yo muchas veces. Ya, y luego fuiste tú la víctima. Sí, también. pues eso. Qué hijos de puta soy los pero niños. Hay que andarse ahí. Sí, pues esto es como, se te pones ahí a un lado de la pantalla, el otro ve desde la pantalla así más para el otro lado, y cada uno está viendo una cosa, pero estoy jugando la misma, y así los dos tenéis la pantalla entera y no tenéis que andar copiando a nadie. Pero bueno, esto se ha probado solo con Killzone y lo ha presentado Sony a puerta cerrada, entonces bueno, está ahí como un plan de, que sepáis que estamos aquí trabajando con esto, O sea, a mí jugar online no me gusta mucho. No nos vamos a engañar, no me gusta mucho. Me gusta el party, hablar con los amigotes, y me gustan los juegos cooperativos, pero tampoco mucho. Y la pantalla partida, aunque es cierto que es muy incómoda. Sí. Y que este invento de Sony es la repanocha, porque sí, te permite jugar a pantalla completa con tu amigo al lado sentado. La verdad que a mí hay una cosa que yo creo que pierde, ¿no? Que pierde ese regustillo a jugar el mano a mano con alguien, sí, y tal. Se pierde un poco con esta tecnología, pero bueno, parece que es lo que toca, ¿no? Bueno, que toque igual no. Ya, que al final no vean viable y no salga, porque debe haber pila cosas que se quedan ahí. O simplemente con Sony sí, pero juegas el Xbox y ya no necesitas, ¿no? O sí. O sea, 360 se me está quedando ahí un poco atrás con el tema este de las 3D, yo no sé... Déjalo que siga así, que yo tampoco necesito que me manden aquí... Hombre, a día de hoy es una cosa muy cara, yo no tengo tele en 3D ni nada. Por eso. Pero bueno, no lo sé. Bueno... A ver, fechas. Vamos a hablar aquí de fechas, aquí de juegos, para saber un poco cuándo esperárselos, ¿no? Comenta, que te veo entusiasmada. Bueno, vamos a empezar por la más reciente. Y la mejor. No me tires de la silla. Parasite Eve, que sabíamos que salía esta primavera, pues ya sabemos qué día de la primavera saldrá, que es el 1 de abril. Hay que reservar ahí. Y recordad que tenéis la Twisted Edition, que es la edición especial, que viene con cosas como un libro de arte y fotos, como suelen venir las ediciones especiales. Sí, además las ediciones especiales de PSP no suelen brillar por tener una calidad de infarto, porque nos vamos a engañar. Siguiente fecha, Red Faction Armageddon. Sí, Armageddon, tío, Armageddon. Saldrá. Bueno, sí, sigue, Armagedón. Bueno, este saldrá el 13 de junio de este año. Y ocurrirá una cosa que no ocurrió con Red Faction Guerrilla: que saldrá simultáneamente para Play 3, Xbox y PC. Además, este va a salir en formato digital solo, ¿no? Este juego. No lo sabes. No lo sé. Y se me encoge de hombros. Mira por mí, se encoge de hombros y se queda con una cara de patatas. No me dejes mal, por favor, que yo voy aquí desperta. Y yo, ¿qué puñetas? Yo no voy a comprarlo. Pues bien que te gustó el Guerrilla. Ah, no, fue a mí. Ya, yo lo vendí porque no me apetecía jugar y luego jugaste tú y me gustó bastante, sí. Me gustó bastante verme. Sí. Bueno, Ay, luego te lo confirmo. Ay, Dios mío, mira que... Es que me desautorizas aquí delante de los niños. A mí me suena que solo es un título descargable. A no ser que hayan cambiado de planes, en principio era así. No es que yo haya seguido mucho esta entrega, porque vuelve a ser un shooter. Pero sí, creo que va a ser solo un formato digital, o al menos eso tenía pensado los señores de THQ. Ya. Bueno, en un rato te lo confirmo, ¿vale? Vale. ¿Qué vas a buscar en Wikipedia, No, en Google, donde me mande. Vale. El quiera. Y el 20 de septiembre de este año también saldrá Gears of War 3. El esperadísimo por todos. Sí, este saldrá con caja. Con caja. No, no, no, este solo se... Estás muy equivocada. Sí. Pues, hay un vídeo en la página que colgó el otro día Lander de sí. Un gameplay y tal. Así que le daremos duro. Al final la beta va a ser abierta para todos los usuarios, así que atentos que vamos a poder jugar todos un poco. No solamente quien se haya pillado Bulletstorm. Ajá. Bueno. Y esta última noticia... Es más bien una queja, aquí. Sí, sí. Quejarte te gusta, ¿eh? ¿Quién hace aquí la rajada todas las semanas? Procede. esta semana pudimos leer en Siliconera que en la Store de Japón podemos encontrar para descargar 600 juegos clásicos. Por favor, José, ¿me puedes decir cuántos podemos descargar en España? De Play 1 nos podemos encontrar la friolera de 78. De Neo Geo... 1. 10. Ah, bueno. Y para PSP, de Neo Geo... 2. 2. O sea que hacen un total de... 88, 90. Dios. Estaba recordando que habías dicho, hombre, no te pises tú aquí. Que esto de aquí arriba funciona muy bien, ¿eh? Sí, da gusto verlo. Exacto. 90. Además, aquí nos faltan grandísimos juegos. Ya. Esto es una vergüenza porque siempre están aludiendo. Tú. Reiteradas ocasiones, desde los medios y desde los usuarios, una queja sí. Muy frecuente es que la plataforma de clásicos de PSN está muy desprovista de grandes títulos. Es más, sí. Un gran clásico de Play 1 como es Castlevania Symphony of the Night, nos lo podemos encontrar en Live, en castellano, creo recordar, mientras que en Play no. Que esto manda cojones ya. Pues una de las grandes quejas es eso, que está muy desprovisto de clásicos, habiendo muchísimos en Play, yeah. Que fue una de las consolas más grandes de todos los tiempos, con grandísimos juegos. Pues ahí se echan en falta grandes títulos. Principalmente, desde mi persona, se echan en falta Resident Evil. Y desde la directiva de Sony Europa siempre se alude al mismo cantinela, que es que hay un problema de licencias ahí enorme. Claro, hay problemas de licencias en Europa y en Japón no. Hay cosas que yo en mi vida entenderé. En fin, pues así estamos, aquí somos unos mierdas, nadie nos quiere, todo se queda en Japón. Nosotros que lo hacen por culo, y como mucho América. La verdad que la Store europea es un poco mierdosa. Y sí que nos podemos hacer cuentas japonesas y tal, lo que pasa que claro, los juegos van a estar en japonés e inglés normalmente. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana, ¿no, Sara? Sí, ya no tenemos más. Pues muy bien, os dejamos con la promo de nuestros colegas de Nube Digital. Y continuamos con la rajada. Nube Digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Bueno, y ahora vamos aquí a proceder a la rajada de mano de nuestro amigo aquí, José, que nos va a echar aquí unas pequeñas pestes. ¿De qué nos vas a rajar hoy? Pues esta semana el chaparrón le toca a Microsoft, especialmente a su caquita Kinect, que... Madre mía, Kinect. Si siempre hemos hablado maravillas de Kinect, no sé qué te ha pasado ahora. Pero esta semana no va tanto en contra del cacharro en sí, sino en contra de lo que supuso para 360, o más bien lo que está suponiendo. Oh, no esperaba menos de ti. Bueno, pues esta semana no tuve tiempo a escribirlo, así que lo traigo aquí pensado, así que probablemente la fluidez no sea similar a la de otras semanas, pero creo que el mensaje es claro, ¿no? La cuestión es que últimamente algo muy reiterado desde tanto desde medios como desde usuarios, como desde todas las fuentes, está en boca de todos, es que el calendario exclusivo para 360 en este año 2011 con vistas a Navidades y eso, a día de hoy, a falta de lo que se puedan presentar en el evento de esta semana y demás, la cosa está muy pobre, y es que básicamente lo podríamos reducir a Gears of War 3, del que acabamos de hablar. Entonces la cuestión es, ¿por qué una consola que nos brindó a lo largo de estos últimos 5 años el mayor número de títulos hardcore con mucha diferencia y una de las generaciones para mí de mayor calidad en los últimos años, ahora a causa de un cacharro de mierda, de una cámara sensora de infrarrojos o como la quieras llamar, de plástico que detecta nuestros movimientos de una forma más que dudosa, están dejando de lado al público fiel que los ha acompañado desde sus andaduras 5 años atrás, incluso algunos como yo que empezamos a jugar a Xbox One cuando todo el mundo estaba empichado con la PlayStation? ¿Qué le hemos hecho nosotros al gigante americano para que nos esté despreciando de esta manera tan grande y esté dejando que la competencia coma todo el terreno en lo que a títulos hardcore se refiere? No es que yo sea un Xboxer, ni un Sonyer, ni un nada. La cuestión es que no entiendo por qué Microsoft en su consola antes ofrecía una experiencia que en ninguna otra plataforma era alcanzable, con títulos como Halo, Gears of War, Alan Wake, Fable o todas las exclusividades de Microsoft de los últimos años que han hecho a la plataforma grande. Ahora, a razón de juegos como Free Joyrider, Kinect Sports o Kinect Animals, estamos siendo totalmente dejados de lado. Solo espero una cosa. Bueno, en realidad espero dos. Una, que esto cambie y Microsoft anuncie rápidamente grandes juegos hardcore tradicionales, o como los queráis llamar, grandes juegos de jugar con mando para los próximos meses con vistas a Navidades. Juegos buenos, juegos nuevos y juegos que realmente sorprendan y sean una razón para poder seguir jugando con nuestra queridísima llamada Xbox 360. Y solo espero otra cosa, que de todas las exclusividades que Microsoft vaya a anunciar en los próximos meses, sea mayor el número de exclusividades de juegos normales que de juegos de Kinect. Porque me parece totalmente injusto que ahora la compañía americana se esté centrando única y exclusivamente en Kinect, algo que al grueso de los jugadores nos importa tres cojones muy grandes. Hasta aquí la rajada de esta semana. Ha sido dura. Y continuamos con tu monoconsolas aquí, que vas a desprotricar, supongo. No, yo no despotrico, yo no rajo, yo alabas. Alabo. Muy bien, pues continuamos y ya vamos llegando aquí al final de nuestro encuentro. Bueno, y llegamos a este momento de monoconsolas donde Sara nos deleitará con el juego que no puede soltar de sus manazas a lo largo de toda la semana, y esta semana sin duda nos trae el imprescindible que toda colección de Choni Jugona ha de tener. Sí, en efecto, yo veo que estos últimos días la gente está muy empichada con un tal Marvel vs. Capcom 3. Yo creo que paparruchas. Hay paparruchas. Yo creo que hay cosas muy interesantes a las que podemos dedicar nuestro tiempo, como es Bassy Scissors. ¿Puedes decirlo en castellano? Busy Excisors. Y como lo llamaré yo, lo llamo yo Busy Scissors. Vale. Busy Scissors. Coméntanos, este triple A, ¿en qué consiste? ¿Qué plataforma? Y todas esas cosas que pues, nos comentas siempre. Digamos que es un juego de simulación, no de coches, para Wii y Nintendo DS. Tus plataformas predilectas, por lo que veo con el paso de las semanas. Desarrollado por una compañía que se llama Little Orbit, o sea, chicle pequeño. Y el juego consiste así. Prepárate para teñir, lavar, cortar y secar y peinar de forma intuitiva. Mejora tu trayectoria profesional y vete ganando una reputación en el mundillo en un salón de belleza situado en Hollywood a medida que tiendes las demandas de su excéntrica y glamurosa clientela. Con más de 25 estilos de corte de pelo, 20 minijuegos, 6 niveles de carrera profesional y 4 modos de juego. Para mejorar aún más la experiencia de tu salón de belleza y profesional, Busy Scissors ha contado con el apoyo de Redken, uno de los más famosos salones de belleza internacionales que cuenta con su propia marca de cosméticos y que aporta al juego la posibilidad de utilizar una gran cantidad de productos Redken. Además, se han añadido nuevas herramientas profesionales como la plancha Slicker para lograr que la clientela resplandezca. Increíble. Una plancha del pelo. ¿Qué estuve haciendo yo toda la semana? Que no estuve jugando a esto. Ah, chico. Ah. Yo parece que miento, pero yo sé yo lo que hay que jugar. Después de tener bombazos como Imagina ser veterinaria, ¿ah?, o Rapa la Fishing. Exacto. Poniéndonos en las manos de un pescador radical. Ahora damos un paso más allá y podemos ser peluquera. Exacto, peluquera. Todo, sin módulo ni nada. Todo intuitivo, con tu Wiimote ahí, pim pam. Exacto, o con el palito, con lo que tú prefieras. Sí. Además, a mí, mira, aquí hay fotos, y mira cómo le hace aquí unos rizos. Madre mía. Me tienes entusiasmado con tus monoconsolas, chica. Ya, chico, para que luego digáis. Bueno, pues vamos despidiendo el programa con este bombazo de última hora que nos trajiste. Bueno, y hasta aquí el podcast número 13, la mala suerte, dentro de nuestra primera temporada. Igual este no lo escucha nadie. Como todos, Sara. Como todos. Como ya. Todos, tampoco. Pero miénteme un poco, hazme ser feliz, déjame vivir en mis mundos de yuppie. Bueno, ¿quieres decir algo así de despedida para nuestros amiguitos? No sé, es que me lo dices así tan de repente, yo no he preparado ningún discurso. No. No sé, ya veré. Pues muy bien, pues expectantes ante la semana próxima, si viene Antonio y ya nos cuenta qué tal le fue con el Marvel vs. Capcom, que yo, por desgracia, todavía no tengo. Mira, sí, esperamos una semana más, pero así nos cuenta más cosas. Ya, tendré más tiempo. Habrá descubierto nuevas cosas, ahora juego con más personajes, nuevos ataques. Va a quemar el arcade, ¿eh? ¡Ah! Va a quemar el arcade. Yo lamentablemente soy un paupe y todavía no lo tengo aquí. Ya ves, hijo. Mi colección y la working class. Mientras tanto juego al BlazBlue. Ah, que está muy bien. Sí, señorita. Muy buen juego. ¿Viste el BlazBlue, el Continuum Shift 2? En Japón salieron unas imágenes muy picantonas de sus personajes, sus personajas. Ah, que las van a regalar quien reserve el juego para PSP y para 3DS, le van a regalar unas unas postales o algo así, ¿no? Sí, ahora que Japón parece ser que te anda censurando un poco ahí, anda pasando ahí la censura por sí. En todo el mundo del manga y eso. Sí, pero sí, bueno, sí. Si son unos salidos en Japón, ¿qué vamos a hacerle? Pero esto lo escuché yo, lo de la censura lo escuché yo en... Game Over, hace 3 semanas igual, sí. Así que al parecer el alcalde de Tokio sacó adelante una propuesta para censurar todo material indecente que viera la luz en un manga. ¿Ves? Aquí censuramos, cerramos páginas, allí quitan páginas a los mangas, ¿ves? Es que sí. Todo parecido. Es en la ciudad de Tokio. Lo curioso era que lo que era manga lo censuraban. Ahora bien, las revistas donde salen colegialas semidesnudas, así... Ah, bueno. Para señores oficinistas, eso no hace falta. Claro, y el contratar a esas chicas para que te hagan felaciones tampoco está mal, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas chicas? Uy, no me acuerdo ya. Sí, hay una... Bueno, una tribu urbana, un oficio, vamos a decir. Sí, un oficio. Un oficio que es muy común entre las colegialas japonesas, bueno, chicas de instituto, para sacarse ahí unos dinerillos extra, es... Explícalo tú, que tú lo entiendes mejor. No me acuerdo, era hacer compañía a señores y de tanto en cuando... Había final feliz. Había final feliz, claro. Sí. Y también hay chicos que lo hacen con señoras y... Es verdad. Japón es un mundo muy perverso. Aquí sí, me gusta mucho, pero es muy perverso. Pero yo creo que la razón de que Japón sea así tan perverso en torno a todo lo sexual es que es una sociedad tan moralista que se trata de contener tanto todo. Yeah. Son tan estrictos que después explotan. Por algún sitio tienen que salir eso. Yeah. Por algún sitio tiene que salir y suele salir por la picha. Toma, reprimenda, toma ahí. Bueno, pues con este último desvarío. Sí, es que además es que esto es una noticia fuera de sección, pero es que no. Yo no puedo parar de dar noticias. No. Vosotros, señores lectores, también sois un poco salidorros, porque fue la segunda noticia más leída. Yo no digo nada. Es verdad. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo domingo o próximo lunes, depende de cuando nos escuchéis. Exacto. Y nada, un saludillo y nada, esperemos que os guste todo lo nuevo que os ofrecemos en la página. Venga, cuidarse. Un besito. Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, and I'm never gonna shoot you. Come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, and I'm never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home?